Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y Anthony Varez. Bueno, tenemos acá como producción también de Rebobinado, el equipo está creciendo. Bueno, en este espacio Karen Rodríguez, detrás de cámara, edición de montaje, fotógrafo y en cuanto a nuestro sistema, etcétera, dominando todo lo que tiene que ver con la parte software de Rebobinado Podcast, Anthony Afonso, y nuestro host de acá del espacio, William Franco. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Anthony Pérez? Bueno, como las noticias van corriendo en lo que ha pasado este mes, era justo y necesario hablar de esas noticias. Hoy tenemos cuatro noticias que para nosotros fueron las más resaltantes que marcaron el mes de mayo. Entonces, vamos a dar inicio a estas cuatro noticias. A ver, ¿quién comienza, Isis? ¿Quién inicia con estas noticias de última hora? Mira, voy a empezar yo con The Agonist, pues... Ese tema delicado, no. Es un temazo porque este temazo viene rodando ya como una bola de nieve y se ha hecho cada vez más grande hasta que ya se estrelló contra una roca y ya, se desintegró. ¿Por qué razón? Porque The Agonist, desde hace mucho tiempo, desde que Alicia Whitelaw se salió de The Agonist por meterse a Arch Enemy yo digo que se la robó. Y bueno, después ya fue súper bien en Arch Enemy. Alicia estaba súper clara de que, bueno, de que simplemente le iba a ir mejor con Arch Enemy para su carrera musical. Los rumores siempre han apuntado de que fue como un problemazo, iba a decir, con los chicos de la banda. Ellos como que se disgustaron con ella, con ellos. Una cosa así fue, o es lo que siempre han dicho. Y ella fue expulsada de la banda. Eso es lo que dicen los malos rumores, ¿no? Entonces, ¿expulsó de la banda? Supuestamente, o sea, o fue una separación o ella se fue. Han surgido varios rumores de eso. Lo cierto es que, o sea, tú investigas en internet y realmente no hay una verdad, porque entonces otras malas lenguas dicen que Alicia después quiso sabotear a la nueva vocalista de The Agonist en su momento, porque bueno, porque no se merecía estar allí, no sé qué. Pero es que, no sé, lo vi tan de novela, lo vi tan trabajado esa historia, que no me creí mucho eso de que, o sea, si ya Lisa White estaba en una agrupación como Arch Enemy, que la misma Angela Glosson fue la que sugirió que Alicia estuviese en Arch Enemy para ella poder dejar la banda y quedarse tranquila y ser la manager, ¿por qué Alicia iba a estar qué haciendo en diálogo y saboteando qué? Suena más a sensacionalismo, es decir, ganas de provocar controversia, llamar más la atención y en realidad, pues, mala buena publicidad es publicidad, pero sí sería como una publicidad negativa porque querían como que ensuciar el nombre de esta cantante. Además de que, como tú dices, si ya había salido para una banda que tiene ya otro nivel, o sea, ¿por qué hacer eso con sus compañeros con la cual comenzó? Me parece como una tradición y no se ve que ella sea así. Es más, nunca se ha visto que ella haya sido así con la banda The Agonist para luego hacer esto. O sea, no lo veo. No, yo tampoco lo veo porque, por ejemplo, en la banda de The Agonist, desde que Alicia White estuvo como integrante en esta banda, siempre se vieron muy, muy bien compenetrados. De incluso, bueno, Alicia, para nadie es un secreto, quien sabe la carrera de Alicia White, ella creció con The Agonist, se hizo conocer en The Agonist. La gente se enteró de la tremenda vocalista que era Alicia White, y de ahora en adelante es una de las vocalistas de metal más reconocidas y una de las mejores, con su voz limpia, muy cultural, con las mezclas de estas dos. Esa mujer puede hacer lo que le da la gana con su voz, etc. Con su voz limpia puede llegar a tonos muy altos. O sea, es una tremenda vocalista y por supuesto que Arch Enemy se la trajeron para ellos, pues, ¿no? Opinión particular respecto a eso. A ver, yo soy fan de The Agonist. Lástima que lamentablemente no pude verlos con Alicia White cuando vino para acá, para Venezuela. Me hubiese encantado ir, pero bueno, por X o Y razón no fui. Y cuando se la robaron Arch Enemy, fue como al principio negarle todo el potencial vocal de Alicia White Gloss. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo digo? Porque comenzó a trabajar mucho más gutural y a renegar todo en la maravilla que es lo que es Alicia White Gloss, que es el cambio de voces tan fácil como comer chicle se le hace a Alicia White este tipo de cosas. Entonces yo me quedé como que, coño, están negando el talentazo que tiene Alicia, no sé, no me cuadra. Bueno, vamos a ver qué pasa con Arch Enemy. Y después como que el siguiente disco comenzó a no sé, Michael Amott, no sé, bueno, vamos a permitirte entonces que hagas esto, vamos a jugar con tu lírica y toda la cosa. Entonces ahí fue como otra vez Alicia. Y yo lo veo como que empezó como que a relajarse por el hecho de que comenzó a hacer colaboraciones. Y ahí es cuando se acaba su potencial, por lo menos una de las colaboraciones. Creo que es Lear, no recuerdo el nombre de ese tema, de Camelot, donde ella participa como una vocalista invitada, y bueno, la canción es muy buena. ¿Pero su voz en esa canción es gutural o limpia? No, hace las dos cosas, gutural y limpia. Ella se lanza su momento gutural y después canta su voz lírica, que yo, por ejemplo, en lo particular le conozco la voz a Alicia White. Y entonces cuando escuché ese tema de Camelot, le dije Alicia White. Bueno, riesgo que debió tomar Alicia cuando salió de su agrupación para entrar a Arch Enemy. Y genial, porque entonces ya con el tiempo fueron adaptándose a la idea de que Alicia puede hacer mucho más. No solamente ser gutural como venía Angela. Y eso le da como que más versatilidad a Arch Enemy. Va evolucionando, pues va generando nuevos matices en las voces para que hagan contraste con lo que es el resto de la música. Sí, es cierto. Y de hecho, por ejemplo, esta vocalista que tenían ahora, The Agonist, ella se llama Vicky Sarakis. Empieza con B el apellido, así que no sé cómo se pronuncia bien. También es buena, también la chama es buena, claro. El nivel que ya tiene Alicia White y, por ejemplo, como Tatiana, la vocalista de Ginger, conchale, ya esas mujeres son demasiado grandes. Y entonces ahí va Vicky ahí llegándole a estas mujeres. Sin embargo, también hace un buen trabajo. Bueno, finalmente ellos decidieron separarse. Ya, le dijeron ya, mira, listo. Por temas financieros, dicen ellos, cuestiones personales relacionadas con el tema de la industria. Y bueno, que ya no son capaces de ponerse de acuerdo, qué lástima. Es lamentable eso que le pasó a una banda, y una banda tan buena como The Agonist, porque sus instrumentistas o músicos son muy buenos. Que eso fue, no solamente, quiero decir por el tema de la voz o el talento de Alicia White, sino por el que estos chamos son muy buenos, estos músicos. Entonces, bueno, el declarado o la declaración es esto: queridos amigos, es hora de hacer un anuncio muy difícil pero necesario. Hemos decidido que The Agonist como banda ha llegado a su fin. Mucha deliberación y cuidado se ha puesto en esta decisión. Estoy hablando como Mete Delgado. Por desgracia, dadas a las circunstancias, esta conclusión que tiene más sentido para el grupo y para nosotros como todos individuos. Así que, bueno, entonces, bueno, ¿eso fue hace cuánto? A ver, bueno, yo encontré la noticia que fue aproximadamente el 11 de este mes. ¿Eso fue reciente? Es decir, que a inicios de mayo ya se tomó esta decisión. Es más, nosotros nos sorprendimos mucho porque el día que nos enteramos, nuestra diseñadora encargada de la parte de rebobinado, Karen Rodríguez, justamente la parte de la producción, buscó lo que era la banda y ya Wikipedia había actualizado la información, o sea, legalmente. Entonces, bueno, es que daría mucho a saber qué fue lo que pasó. Una hipótesis sería que, cierto, la influencia de Alicia tenía mucho peso en la agrupación, se fue, meten un nuevo vocalista, obviamente que iba a haber un momento de como de prueba para ver qué tal lo aceptaba el público, si era tan innovador, tan bueno, tan fresco como lo era Alicia. Recordemos que también era el frontman de la banda. Tú cuando pierdes el frontman de la banda, pierdes una parte muy esencial de la agrupación. Y aparte que, independientemente de que estás sustituyendo la voz o la parte vocal, la frog woman es también femenina, es buena y toda la cosa, pero no es igual. Incluso la popularidad de The Agonist bajó considerablemente. Yo me di cuenta de eso siendo fan de The Agonist, y sinceramente confieso de que no, o sea, me dio curiosidad escuchar cómo cantaba la chama, no sé qué, y fue cuando me di cuenta, ah, conchale, está chévere el trabajo, tal, pero ya no fue lo mismo. Y a mí, yo sé que si causó eso, lo causó lamentablemente muchos fans que siguieron la banda porque saben que son buenos, pero no era con tanto. Porque sí, es que definitivamente cuando hay un cambio de vocalista es una cosa que pega, pero en la ingle, a los músicos. Entonces, bueno, tienen que más o menos equiparar o ellos crecer mucho más como música y como canción y como disco para poder atraer de nuevo al público. Ese es otro detalle. Si nos ponemos a ver, Diagonis no se había consagrado, estaba creciendo, y en ese crecimiento surge ese corte que obviamente termina por afectarlo de tal manera que llega a la disolución de la banda. Si hubiese sido una banda consagrada, se hace mucho más fácil, porque sencillamente ya era una banda conocida, se buscó un reemplazo y ya tenía su fanaticada establecida. Ajá. Pero Diagonis no era completamente conocido, entonces ese crecimiento se merma. La vocalista no cubre o no da la talla como lo tenía Alicia, y creo que ese es otro factor que, aunado con lo otro, fue el desencadenante de todas estas consecuencias en cuanto a problemas económicos. Me imagino que tenían problemas también de ideas, ya que al encontrarse con un público un poco, tú sabes, como que confundidos al saber si la seguían o no la seguían, me imagino que entonces estaban también ellos estudiando qué horizontes tomar para saber qué música componer con esta nueva vocalista. Es que incluso ellos estaban firmados y todo por la Century Media Records, o sea, un tremendo casa discográfica, ¿no? Y incluso te cuento que cuando Diagonis estaba levantando como nombre, bueno, imagínate que vinieron hasta acá para Venezuela, a Caracas, muchas personas no creían que una mujer que tuviese esa, o sea, que fuese como vocalista, tuviese esa ligereza de cambios vocales, ese vocerrón. Nadie creía eso, pensaba que no, que la están doblando, no, que el tipo es el que está cantando, no sé qué. Sobre todo un amigo mío, que en paz descanse, él me decía, esa carajo no canta así, eso es mentira. Y yo, mira, eso no es mentira, eso se puede hacer. No, pero es que es una mujer. Ah, misógino, lo estoy usando la broma, ¿no? No, conchale, la tipa canta así, eso es algo nuevo que se está dando ahorita. O sea, al igual que Ángela, pero la caraja es capaz de cambiar. O sea, es más arrecha que Ángela. O sea, Ángela es muy arrecha de parte cultural, pero es más arrecha que la carajo porque cambia limpio como le da la gana. Y eso es lo que yo miro de la chama. Entonces, cuando me lastima que no voy al concierto, ah, yo no me creo eso. Y, ah, no, chamo, tienes que escuchar bien. Y decir, entonces, era una pelea constante que yo tenía con personas porque yo como vocalista y sabiendo de voces como tal, podría distinguir eso. Y yo, no, esta chama lo que lo está haciendo. O sea, independientemente de, tú sabes cuando tú puedes llegar a un punto de saber cuándo es una mujer que está cantando gutural. Tú lo notas. Tú tienes que entrenar ese oído para tú saber. Y conocí la voz de Alicia White cuando la escuchaba en otras, como dije, proyectos, etc. Entonces, bueno. Lamentablemente, bueno, Diagonis llegó a su fin. Quedará su legado. Y ellos le agradecieron a su fan que muchas gracias por ir a su concierto, como pillarnos con los merchandising y todo lo que sea. Hay información que manifestaban sus actividades. Uno de ellos creo que era estudiado en audiovisuales. Ah, otro de los integrantes se iba a dedicar a la música. Y así sucesivamente, pues, con todos los demás. Y proyectos personales y familia que hizo aquí también. Exactamente, esos aspectos personales. Entonces, es destacar que hay que seguir la pista a ellos, porque hay que ver quién eran aquellos compositores de Agonis y qué es lo que van a hacer ahora. Si uno de ellos está entre sus ideas continuar con lo que es la música, pues hay que seguir con esa línea, porque es el remanente de lo que quedó de Agonis. Y claro, seguir sus proyectos como tal. Sí, bueno, fíjate que este tipo de bandas tienen su particularidad de death metal melódico, que era de Agonis. Es común que sea bajista y guitarristas, lo que saben la mayoría de las veces sean compositores. No sé por qué, pero bueno, se tiende a hacer eso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa más adelante con esto, ¿no? Bueno, yo voy a colocar aquí un tema, Anthony Paredes, de Diagonis, que me gusta mucho. ¿Cuál? Bueno, se llama Feinophobia. Es uno de los últimos trabajos que hicieron con Alicia White Bloss. Sí, tenía que colocarlo con ella, era lógico. Así que es un tema muy chéveroso, muy muy muy chévere, y tiene un video incluso que fue grabado uno de sus toques allí, y presentaciones en festivales y cosas así, del 2012. Entonces bueno, vamos a escuchar Feinophobia, disfrútenlo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Yeah. Bueno, y regresamos entonces acá. Espero que se hayan disfrutado The Agonist como yo me la tripié en estos momentos. Anthony Varese nos tiene ahora unas noticias de otra banda. Sí, ahora nos trasladamos desde Europa hacia lo que es el Oriente, llegando justamente a Japón. Y es que hace poco se dio la noticia de que X Japan, la banda mítica, legendaria, creadora del Visual Kei en Japón, pues está de regreso. ¿Qué tal? ¿En serio? Ya va, yo quisiera saber cómo se van a vestir ahorita esos señores. Estas doñas, digo, estos artistas. No. Bueno, primero vamos a hacer contexto. X Japan es una banda de los 80 que ha llevado a lo que es el estilo del rock en Japón en su época, fundiendo lo que era los elementos estéticos y visuales para crear lo que se llama Visual Kei. Ellos son los padres del Visual Kei. Todo esto que vemos actualmente, estas agrupaciones, proviene de X Japan. Sin embargo, X Japan ha tenido sus momentos como cualquier otra banda de la historia, que ha tenido sus pausas y ha tenido sus momentos de reaparición. Bueno, en este momento X Japan había pasado una época de sequía. Cada uno se dedicó a sus proyectos y uno de ellos, que es el principal, Yoshiki Hayahashi, es el baterista. Este señor es polifacético, pero a tres tablas. No me digas que es así como Gat, el vocalista de Melis Miser. Miles Miser, estoy diciendo en francés, no sé. Miles Miser, ajá. Pues sí, creo que es una constante en estos artistas, porque son aquellos artistas que resaltan, bueno, mira, ya fui músico, ya logré esto, me voy a dedicar entonces a la actuación, me voy a dedicar entonces a ser multiinstrumentista, me voy a dedicar a ser modelo y me voy a dedicar a hacer cualquier tipo de cosas. Entonces esta gente de verdad que sorprende mucho con estas actividades. Mire, por si acaso a ese señor o señora o señores, estamos echando broma porque siempre más o menos está de ese estilo. No, hay que ser claro. Si tienen oportunidad de ver las fotos de X Japan actuales, van a ser las propias doñas. O sea, el visual que lo llevaron al extremo y parecen las señoras con sus típicos, ¿cómo sería? Bufandas de seda en el cuello, sus lentes así grandototes oscuros con marco dorado, el pelo liso, la cara llena de polvo, o sea, empatucado de polvo. O sea, dime tú. Coño, pero yo prefiero mil veces a ellos que vestido así Marilyn Manson. Lo siento, no es nada contra Marilyn Manson, pero es que Marilyn Manson se descuidó demasiado. Yo dije, pero ¿qué te pasó? Sí. Ah, bueno, eso sí es correcto. Si vemos la estética de X Japan, es una estética muy cuidada en lo cual es el físico, en lo que es su presencia como tal. Y muy educados. O sea, estas agrupaciones son... Realmente se estila como siempre los japoneses, claro. Sí, sí, de verdad que sí, algo muy impresionante. Entonces, bueno, aquí tenemos que el cofundador de X Japan, Yoshiki Hayahashi, confirmó el lunes en una conferencia de prensa el concierto del grupo el 22 de noviembre en París, tras haberlo retrasado hace meses por problemas de salud de su cantante. Sabemos que, bueno, tiene una edad ya un poco avanzada. Esto añadiría a una nueva gran cantidad de conciertos que se van a presentar durante todo lo que es el resto del año. Tenemos el conocimiento que la canción que se piensa sacar como single es de nombre Angel. Ay, pero qué romántico que le indiqué de todo. Es común también en justamente en títulos de canciones de visual kei, metal, japonés, esas cosas. De hecho, me acabo de acordar de un anime que se llama Angel Fits. Latidos de Ángel. Que por ejemplo, Anthony Varese, a mí nos encanta ese anime. Ya vamos a traer a todos los cosplays. ¡Sí! Me lo imagino así como tocó el anime. Es correcto. Deberían escuchar la banda sonora. Bueno, lo importante de esto, desde este regreso, es el hecho de que se ha lanzado solamente un single. Todavía está a la espera si es que va a haber un disco. La gira se va a conocer, que es lo que me parece curioso, van a lanzar un single y van a hacer una gira. O sea, sin disco. Sí se puede, bueno, ya. Con las canciones viejas, ¿verdad? Pero sí, la gente esperaría escuchar algo nuevo, bueno, lo nuevo de Kijapal. Quizás el tema de que como quieren alimentar y sobrevivir como que la población y el público pasado, entonces como que ya estamos aquí, ya los tenemos a ustedes acá reunidos todos, o que ahora sí vamos a lanzar el disco, no sé, digo. Horrible. Pero bueno, es así. Entonces, tendremos que X Japan estará de gira. Esta gira se va a llamar, es que tienen tanto estilo y caché, Requiem. No, me encanta, que no, sí, me encanta demasiado estilo y caché. Wrecking, me encanta. Ya de por sí que viene Wrecking de Mozart y Wrecking de muchas cosas, sí, no, me encanta. Bueno, muy bien. Está muy influenciado por dos razones. Número uno, esta gira está dedicada completamente a la madre de Yoshiki, que falleció el 12 de mayo del año pasado. Okay. Esta mujer fue muy importante para la banda. ¿Por qué? Porque en 1988 ella vendió su negocio de kimonos para financiar Ecstasy Records. ¿Quién es esto? ¿O qué es esto? Pues fue el sello discográfico bajo el cual se produjo el primer álbum de X-Japan, Vanishing Vision. La mamá de este artista, este baterista, pues hizo el sacrificio por su hijo y los compañeros de su hijo con esta agrupación. Vamos a destacar algo, esto fue en 1988, sin embargo ya X-Japan para el 81 había lanzado ya su primer single y posteriormente otros discos. Esto sí, lo hicieron de una manera, tú sabes, un poco informal, no había una industria metalera o rockera en ese momento. Entonces fueron discográficas que fueron saliendo por allí, tú sabes, como tal. Y en el 85 recordemos que en la especie de Visual Case se formó una discográfica de un vocalista reconocido de allá de Visual, que es una banda que ayudó mucho a esta agrupación. Pero algo propio de X-Japan fue esta señora cuando vendió su negocio y fundaron la discográfica, que ahí se habrán dicho, bueno, esta es mi discográfica, ahora sí X-Japan va a hacer lo que ellos quieren, sin tener las amarraduras de lo que es el sello discográfico. Sí, pero qué precedente eso, o sea, la señora fue un personaje bastante importante dentro de la vida de X-Japan, con razón. O sea, que bueno, es que no solamente, o sea, perdón, esto más bien se ve en la cultura japonesa, o sea, ese tipo de decisiones que pueden tomar ellos, mira, ya, vamos a creer en esto, toma, aquí está. Y resulta que ella fue la que se encargó de todo y claro, o sea, no era para menos de hacer eso. Supongo que, bueno, estaría bastante la mayor, porque en 1981, imagino que estarían unos muchachitos o veinteañeros o incluso adolescentes empezando con todo este proyecto. Es correcto, el guitarrista fue influenciado en el 78-79 por una gira que hizo Kiss a Japón, y ahí fue donde tomó la idea de formar una banda y también la parte visual para lo que se diría o se dará el inicio del Visual Kei. Entonces, bueno, estos señores van a regresar, vamos entonces a disfrutar un poco de lo que es de X Japan, pero aparte de ello, lo que también te mencioné es que en rueda de prensa Yoshiki comentó que va a celebrar su 10º aniversario del Yoshiki Classical. ¿Qué es esto? Es un trabajo personal en piano que va enfocado en composiciones inspiradas en música clásica como Beethoven y Tchaikovsky. Y con esto también armará una gira mundial, donde tendrá, por ejemplo, el Teatro Garden de Tokio, el Royal Albert Hall de Londres, o sea, este es uno de los más grandes, y el Double Theater de Los Ángeles. ¡Wow! Bueno, esperemos entonces esa gira de X-Japan. Me encanta, o sea, por todo lo alto. Es correcto. Y bueno, los únicos países que se tienen así en tentativa, o el único país que está en tentativa, sería México, el más seguro que va a llegar tanto lo que es la producción de Yoshiki y la producción de X-Japan en su gira. Ya esto será, no sé si será a finales de año o ya será para entonces el año que viene que tendremos X-Japan en tierras latinoamericanas. Bueno, entonces a disfrutar de X-Japan. Conozcan esta banda nuevamente que está resurgiendo entre las, no cenizas, sino entre el pasado, será. Ya quiero escuchar, y creo que estoy escuchando la expresión, dices, cuando le muestra la foto de actualmente Yoshiki. Es una doña. Literal, es una doña. No, pero vuelvo y repito, si quieren tener esa estética, tienen que mantenerse muy bien, definitivamente. Tienen que mantenerse muy bien. Así que bueno, disfruten entonces de X-Japan. Vamos a disfrutar de X-Japan y el tema, pues solamente escúchenlo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Thank you. Bueno, entonces, luego de disfrutarte de este tema de X Japan, pues pasamos a otra noticia que sorprende, pero a la vez no. Era una cosa lógica que en algún momento iba a pasar y definitivamente marca un precedente de decir que Rolling Stone tiene un pacto con el Señor de las Tinieblas. Porque bueno, nos encontramos con esta noticia de que Aerosmith se separa en una última rueda por el mundo, en una última gira, y ya más nunca van a tocar. ¿Qué se parecen? O sea, luego de 50 años de trayectoria, pues Aerosmith dice chao. ¿Cuánto? 50 años de trayectoria. Una banda que era de Boston, conformada en 1970. Yo creo que era una de las pocas agrupaciones que había pasado 70, 80. Pensaban que en los 90 no iba a poder lograrlo. Y mira, sacan el famoso video de la canción de la película de Armagedón. Es correcto. Y bueno, no solamente ese tema, sino otros también. Y mira, a pesar de sus conflictos con Steven Tyler y Joy Perry. Joy Perry, exactamente. Entonces, es algo contradictorio, pero a la vez como que justo. ¿Por qué? Me parece chévere que se retienen en lo más alto porque ya era momento. Sin embargo, su música considero que pueda seguir tocándose. Porque si vamos al caso de Slayer, ya Slayer estaban viejitos, pues no tanto como ellos, pero sí estaban viejitos. Entonces tú te imaginas tocar canciones tipo Slayer con esa edad. No vas a entregar lo mismo en el escenario. Eso es correcto, es verdad, tienes razón. Entonces, por eso es que Rolling Stone todavía continúa las canciones de Rolling Stone. Además que ellos las escogen muy bien, las modifican y las tocan chévere. Lo pueden hacer. Entonces, por esa parte, es contradictorio que también se retienen, porque siento que ellos también podían continuar tocando sus canciones porque no son tan agresivas, tan efusivas. Claro, Steven Tyler es muy, muy buen frontman, o sea, con sus movimientos, sus piruetas, sus caídas por el escenario también. Sí, sí, me acuerdo de eso. Exacto, pero creo que hubiesen podido durar un poquito más. Ahora, si la situación ameritaba a que terminaran, pues era necesario que terminaran entonces y cerraran en lo más alto, porque de verdad es una trayectoria desde los años 70, o sea. No, y que cuesta para que una banda se mantenga, sobre todo una banda de rock and roll y ese tipo de cosas, para que se mantenga, se actualice dentro de las generaciones, y las generaciones le siguen gustando a Aerosmith, porque es muy admirada, ¿sí? Y podemos decir que personas veinteañeras, incluso muchachitos, tú le pones una canción de Aerosmith y les va a gustar. Claro, les va a gustar. Aerosmith se deja colar. Ajá. No es ni tan allá ni tan acá, está justamente en el medio y la gente acepta eso tranquilamente. Y el carisma que tiene Steven Tyler es impresionante, inclusive acá en las mujeres. Sí, eso se sabe desde hace mucho tiempo, que luego de que señor Steven Tyler estuviese rodando por ahí, ya estuviese girando y toda la cosa, fue que se enteró de grande de que Liv Tyler, la famosa actriz, era su hija. Y entonces luego ahí fue cuando Liv Tyler se cambió del apellido, bueno, para que no sé si será que se pudiera más famosa. Y bueno, lo logró, porque de hecho fue la protagonista de esta película de Armagedón junto con el esposo de Jennifer López, Ben Affleck. Y recordaron también la trilogía El Señor de los Anillos. Ah, por supuesto, que fue una de las elfos, no me recuerdo cómo se llamaba ella. Erwin, esa misma. Yo creo que sí, bueno, ajá. Ya un fanático de los Señor de los Anillos se me ha infartado en estos momentos, sí. Ajá, pero bueno, y sí, es súper famosa Liv Tyler, y entonces bueno, se sabe de ese cuento de Steven Tyler con no sé cuántos hijos también de regrado, qué sé yo, no sé, ni idea. Pero bueno, no sé, quizás también yo se lo achaco. No digo que los Rolling Stones estuviesen en esa comparación por el tema de las edades y que Rolling Stones sigue activo. Haya sido también porque esta gente hubo épocas duras de drogadicción, duras. Esta gente se metió pero hasta la tierrita del zapato de las giras y toda la cosa fue bastante fuerte, ¿no? Y por más que sea independientemente de eso, pega en el cuerpecito. Es correcto, vamos a estar claro que en esa época, 70, 80, lo que era el alcohol, las drogas, eran el boom en esa época. Prácticamente era necesario ser un rockstar consumiendo este tipo de sustancias. Y que no era cannabis nada más. No. O sea, era de LSD para allá. O sea, por eso es que no sé, quizás también ellos también tendrán otro tipo de proyectos que ya quieren estar más tranquilitos, no quieren seguir girando porque ellos saben perfectamente que si siguen de gira se va a seguir llenando los estadios y toda la cosa, entonces bueno. Esto es una de las cosas que dijeron. A ver, es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí, dijo Verdi. 50 años. No lo crees, ¿no? ¿Qué edad tiene esa gente? Bueno, depa, tienen 70 y pico de años. Van para ¿ves? Sí, van. O sea, es que son contemporáneos más o menos con los Rolling Stones. Sí, sí lo son. Más o menos, por ahí van. Los Rolling Stones son mayores, pero ¿qué? ¿3 años? ¿4 años? ¿Tú crees? Sí, sí lo creo porque he investigado las edades de esta gente. Sí, 72, 73, 69, por ahí estamos. Eso es un pacto con el diablo, con Emboplast. Es como que todas las noches se meten dentro de un envase de Emboplast para mantenerse joven. No, se congelan, una cosa así, no sé. Entonces, bueno, nunca se sabe cuánto tiempo más estarán todos saludables para hacer esto. Puede ser que por ahí haya alguna cosita, bueno. Ha pasado tiempo desde que hicimos una gira real. Hicimos esa serie de conciertos en Las Vegas, lo cual fue genial. Eso como que es muy reiterativo en los artistas cuando como que ya no quiero girar, ya va, me quedé fastidiado y me quedo en Las Vegas tocando, ¿no sé? O sea, es como que el retiro de los artistas, como los abuelitos que se retiran de Estados Unidos para Miami, algo así. Algo así, no, bueno, lo mismo lo pasó con Britney Spears, estuvo mucho tiempo tocando en Las Vegas, no sé si ahorita, si hoy en día, no sé, y lo mismo estaba haciendo Adele. ¿También? O sea, sí. Mira, qué interesante. Pero yo pienso que en Las Vegas a esta gente le va muy bien, hacen bastante platica. Sí, sí, sí lo hacen porque siempre se les llena todos los shows. Es correcto, un espectáculo de remite es un espectáculo. No es un show de a medias, no, de verdad que no. Entonces, bueno, también dicen, fue divertido, pero estamos un poco, poco ansiosos por volver a la carretera. Bueno, dijeron, bueno, vamos a hacerlo esto de la última vez y chao. Tyler y Perry, que es vocalista y guitarrista de Aerosmith, dijeron que la banda espera adentrarse a un exitoso catálogo de clásicos de rock, que incluye éxitos como Crazy, que ahí por supuesto actuó en su video famosísimo, la hija Liv Tyler, y bueno, Alicia Silverstone, que tenía, todo el mundo le tenía ganas a Alicia Silverstone. Me recuerdo eso perfectamente, esa época, yo cálmense ya. Con Alicia Silverstone, por Dios. Entonces, bueno, sí, mucha gente. De hecho, que Aerosmith supo captar ese imán que tenía Alicia Silverstone en ese momento y bueno, lo usó. Creo que salió como 3 videos de ellos, ¿no? Como más sí, o menos. Living on the Edge, Crazy y no me acuerdo cuál era el otro. Pero, no me acuerdo cuál era el otro, ajá. Pero sí, fue un gancho que sirvió mucho para la juventud norteamericana y del mundo. El tener tremenda mujer, joven y atractiva, tiene un sex appeal muy grande. Y claro, ahí fue, mira, más rápido aún. Claro, todavía. Y creo que también atrajo a Anthony Paredes, entonces bueno. sí, es cierto. De hecho, bueno, Alicia Silverstone estaba muy famosa en aquella época con todas las películas que estaba haciendo. Bueno, de hecho, Alicia Silverstone tiene como 40 y pico de años ahorita y se sigue viendo muy bien. Se sigue cuidando, es verdad que sí. Es muy cierto, aunque no todas sus películas fueron buenas. Sí, es cierto, pero bueno, en fin. Y las otras canciones son Jenny Got a Gun y Living on the Edge. Ah, sí mismo, bueno, de hecho, esos temas son buenísimos. Me encantan esos temas, lo acabo de recordar, ya están aquí rodando aquí en mi cabeza, entonces bueno, ajá. A lo largo de los años, Aerosmith se fundó en los 70, como lo dijo Anthony Paredes, ha ganado 4 premios Grammy. La banda rompió fronteras a mezclar rock, hip hop con su épica colaboración con Run-DMC y para Walk This Way. Sí, recuerdo, de hecho eso fue algo así como que, ¿qué? Hip hop, con rap, con la rock. La primera vez. Sí, la primera vez. Sí, es sí. Correcto, en esa época todo el mundo quedó sorprendido porque creo que eran los 80. Los 90 ya. Sí, entrando a los 90. Fue de hecho un concierto de MTV. Ah, bueno, imagínense. Entonces eran los comienzos de los 90 y la gente, pues, era algo muy, muy raro. Pero fueron los primeros que lo hicieron, y que la pegaron. Ya los intentos después, por ejemplo, de White Zombie no colaron muy bien, pero lo que inició todo esto creo que fue Aerosmith. Sí, yo también pienso igual. A ver, entonces, mira, yo considero que vamos a colocar algunas de estas 3 canciones, Andrew y Paredes, y yo escojo a esta. Jenny tiene un arma. Ok, perfecto, está bien. Sí, yo hubiese escogido Living on the Edge, pero está bien. Bueno, pero también, vamos a ver, piedra, papel, tijera, aquí, suena. 1, 2, 3.

Bueno, entonces luego de habernos disfrutado de uno de estos temas de Aerosmith, comenzamos acá con una noticia que está reciente y que nos sorprendió a muchos, específicamente a Anthony Varez, porque identificarse como un baterista lo van a sustituir. Pues sí, ya, bueno, qué carajo, el carajo se murió, larga redundancia, qué vamos a hacer, hay que seguir tocando, hay que seguir siendo platita. Así que bueno, Anthony Varez, échanos el cuento de la sustitución, bueno, el bajuro que están haciendo con el baterista nuevo ahora de Foo Fighters. Es correcto, vamos a hablar hoy de Foo Fighters. Y es que la noticia ha calado muchísimo porque este fin de semana se dio a conocer por medio de un video el día domingo, el cual se muestra de una manera muy a los Foo Fighters, muy jocosamente se puede decir, una imagen, un video donde se ven ellos reunidos. Eso sí, la imagen proviene desde lo que es la visión del baterista. Es decir, se ven los platillos, algunos tambores, y delante de este instrumento se encuentran los integrantes de Foo Fighters discutiendo de manera muy amena, muy al estilo Foo Fighters, como dije, jocosamente. Y vemos entrar primero al baterista Rojo Chili Pepper, Chad Smith. Ah, ¿qué tal? Y todo el mundo se sorprende porque, bueno, imagino el público, porque era como que, wow, eres el nuevo baterista. Y no, Chad estaba pasando por allí, tal. Luego, bueno, ellos siguen conversando, echando broma, Todo esto es la visión, repito, el instrumento, la batería. Y luego enfocan otra vez la puerta del estudio, pues se encuentran en el estudio y entra otro baterista, ese sí no lo conozco, es verdad. También entró, pero fue como por error, decirles algo y se retira. Por tercero, que ese sí ya no cuadraba de verdad allí, entra Danny Carey, que es el baterista de Tool. No cuadra. No cuadra, exactamente. Ahí ellos, bueno, Danny Carey les dice algo y se despide, pues ellos siguen ahí hablando, echando broma, hasta que se escucha desde la visión de la batería que está la cámara filmando una voz que le dice, hey chico, vamos a tocar entonces. Y ellos voltean y ven a la batería. Cuando enfoca la cámara, nos damos cuenta de que hay ya bateristas de Foo Fighters. Wow, no, y me parece súper cool con la forma como presentaron y todo esto al público, el baterista. Tengo que ver eso, no lo he visto, confieso. Señores, yo se lo pasé a nuestra queridísima Isis y no lo ha visto. ¿Qué? Ups, perdón, no. Pues sí, entonces este baterista comenta que bueno, vamos a tocar, por favor, ya. Y ellos entonces comienzan a tocar en ese momento una canción muy conocida de Foo Fighters. Pero todo esto significa el preámbulo y el conocimiento de Joss Fries, que es el nuevo baterista de Foo Fighters. Entonces este anuncio en video del día domingo, pues ya da a entender que Foo Fighters vuelve otra vez a lo que es los escenarios, al estudio, a trabajar de nuevo en su música. Y bueno, viene la parte más importante. ¿Quién es este personaje? ¿Tú lo conocías? Ni NPI, ustedes sabrán qué significa eso. No sé, ni idea. Bueno, sí, esto es algo muy interesante porque en el mundo de lo que es el grunge y todo esto, y la movida de Foo Fighters, sí lo conocen, porque es un baterista que ha sido muy conocido entre ese ambiente. Este es uno de los bateristas más prolíficos de las últimas décadas, aunque su nombre no es igual de conocido, porque obviamente es John Frisch, ajá, ¿quién es ese carajo? Ajá. Lo deben conocer solamente por allá, pues. No, imagino que era uno de esos carajos que estaban tocando de vez en cuando, como que, a ver, Taylor Hawkins, ¿no? Como Taylor Hawkins. Ajá, no, ya, espérame ahí, que voy a ir para el baño, toca aquí, no sé qué. Entonces, no sé, el compañero de birras, qué sé yo, de giras de Foo Fighters, pues imagino que, pues bueno, chamo, ¿qué más? Vente para acá. Una cosa así. Es correcto. Entonces, tenemos que este personaje no es conocido, ¿por qué? Porque él no es un baterista de una banda en específico. No vamos a decir, por ejemplo, Igor Caballero de Sepultura, que bueno, que era de Sepultura, de temas tipo Cadáver Conspiracy. No es como el baterista Mike Pornoy de Dream Theater, que también se retiró, pero... O sea, tú dices el nombre y lo asocias con una banda que estuvo. Este baterista no, ya que él es un baterista que ha ido trabajando con otras agrupaciones. Por ejemplo, Nine Inch Nails. Cónchale. Guns N' Roses. ¿En serio? Weezer. Cónchale, Weezer, qué fino. Paramore. Ah, no, vale, ya basta. O sea, el carajo es súper músico de sesión, pues. The Vandals, entre otras. Es muy conocido entre ellos, solamente que no había sido muy conocido entre el público mundial, claro. Y claro, tenemos por último que tenía un trabajo reciente con Danny Elfman y The Offspring. Qué fino, qué genial, ¿no? Y bueno, para que... Es un tipo, o sea, que tiene ya su edad, ¿no? Su carrera. Su trayectoria, porque es un músico de sesión. Aunque él, aquí viene la parte más cómica. Él mismo se considera, en tono de broma, el baterista freelance de las estrellas. Oye, yo sería igual. No, yo soy freelancer, o sea, ¿cuál es el problema? Ya vamos a tocar ahorita con Foo Fighters, pero... esperen, chicos, ahí voy. Claro, y que la lista también le da mérito porque estuvo con Katy Perry, Michael Bublé, Nelly Furtado, Kelly Clarkson, Avril Lavigne y muchas más. Así que Goetia también, o una cosa así. ¡Qué locura! ¿Va a poner celoso? ¿Cuándo pasó eso? Ah, no sé. Ah, un día de esto que tú estabas por allá con unas chicas y me dijeron, bueno, Anthony Vargas no va a tocar nada. Pues, bueno, qué mal. Ven acá, vente. Bueno, este nuevo baterista, para conocerlo un poco más, ya sabemos su trayectoria de sesión o freelance. Pues viene de una historia muy interesante. Su padre fue compositor para la compañía de Walt Disney. Compositor. Y su madre, como tal, fue una pianista clásica. No sé por qué me ibas a decir que era pianista. Me lo imaginé, es que siempre es típico. O sea, la madre en esa época, en esos países, siempre tiene que haber sido pianista. Sí, no, estos carajos que ya va, quiero para la madre de mis hijos, una pianista. No sé, será, ¿no? De verdad que sí. Entonces, bueno, teníamos, por ejemplo, una crianza en este hogar de mucha música, una versatilidad impresionante. Y esto ha influido mucho a este personaje, que se ha acreditado en más de 500 grabaciones de distintos géneros como rock, pop y country. 500 grabaciones, wow. No se dice fácil, pero no es nada fácil. Este es un señor que ya conoce lo que es el estudio de memoria, pues, porque ha tenido esa experiencia de tantos estilos y de tantas entradas y salidas en agrupaciones para proyectos, eventos, como también conciertos. No ha sido esto casual como tal, sino que ya vino también trabajando con Foo Fighters. En el momento en que Taylor no podía, por situaciones de salud o compromiso, este personaje de Josh Fries estuvo allí presente. Yo iba a hacer un comentario aquí ácido, pero sí cala. O que a lo mejor Taylor estuviese por ahí tirado ahí, que no podía con su alma. Bueno, ya con otros ámbitos por el cual hizo que se muriera, entonces bueno. Claro, entonces sabemos también de que Josh Fish era muy amigo también de Taylor y de Dave Grohl, como lo han compartido, eran excelentes compañeros. Y bueno, todo esto desemboca a que él era una persona idónea. Claro, esto era dentro del ámbito de lo que es la escena musical donde se rodeaban estas agrupaciones, ya que nosotros, simples mortales, no llegamos hasta allá, no sabemos con quién se hablan ni con quién se la pasan ellos, claro. Pues ni indagar esto era un poco mucho más difícil. Entonces, esta noticia pues cayó muy bien, ya que aquellos que lo conocían sabían que era una persona capaz de poder cubrir ese puesto. ¿Sabes qué me pareció curioso de esa presentación del día domingo? ¿Qué cosa? Su forma de tocar. ¿Por qué? Cuéntame eso, Anthony, para esa baterista. Esa forma de tocar me recuerda un poco a Taylor. Hay dos formas de tocar la batería en cuanto a lo que es el movimiento de lo que son las manos o los brazos. Ilústranos, Anthony, para eso. No, tampoco así, por favor. Pero el hecho de que, por ejemplo, hay bateristas que no son como más reservados, pues, en el movimiento, en la energía, no hacen tantos movimientos. Taylor sí era muy característico porque él movía con mucha energía el brazo completo para darle como más peso así a lo que estaba sintiendo, y Josh Fries vi que hacía lo mismo. Interesante. Quizás fuera por honrar la memoria de él o simplemente porque coincidían los dos en eso, puede ser que coincidan en eso. Y viéndolo así, porque el video también tiene algo muy particular que tú lo debes saber más que yo, era en blanco y negro. Toda esa escena. Ah, no, ese lenguaje cinematográfico, es literal, correcto. Una despedida y una entrada. Correcto, exacto. Sabía que me ibas a llorar en esa parte. Uh-huh. Entonces se ve mucho por un momento, porque de paso él es catirito también como Taylor, eso sí, pelo corto. Pero por un momento, y flaquito así como Taylor, se asemejaba un poco a Taylor. No, para con mí. Con toda la intención, claro. Para mí, visión. Entonces yo no sé si en verdad que él es así de su manera o si eso intencionalmente. Como, bueno, mira, un respeto, como tú dices, pues una entrada una salida y una entrada para lo que es este nuevo triste de Foo Fighters. Y bueno, la noticia que todo el mundo estaba esperando es que Foo Fighters comenzará una gira en este mayo, que ya pasó de 24 de mayo, no, mentira, estamos en 24, es hoy. Bueno, estamos grabando justamente este podcast el 24 de mayo, tal cual. Pensé que habíamos pasado la fecha. En New Hampshire, que los llevará a recorrer Estados Unidos. También tienen un par de fechas en Brasil y se presentarán en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 en noviembre. Súper cool, súper cool. O sea, qué envidia, ¿no? El regreso de Foo Fighters es inminente, viene por todo lo alto y creo que lo van a hacer de una manera muy cómoda. No creo que exista mucha resistencia con este baterista, pues, además del currículo. Segundo, conocía ya a los muchachos, conocí a Taylor, conocí a Dave. Había tocado anteriormente haciéndole esa segunda a Foo Fighters cuando Taylor no podía. O sea, hay feeling, hay contacto. Correcto, esa es la palabra, hay feeling, y sí, va a calar muy bien, de verdad que sí. Aquí, bueno, le deseamos lo mejor, el éxito, porque de verdad que Foo Fighters tiene todavía para seguir haciendo mucha más música. Esto es una nueva etapa. Josh Frisch va a estar también, ¿cómo se diría?, aportando sus ideas musicalmente en la batería. Eso va a ser muy interesante. Y bueno, éxito para todos. Bueno, éxito, sí, de hecho, pues Dave Grohl tiene mucho más que energía justamente por seguir con su banda. De hecho, se puede hacer como una especie de resurgimiento, ya que Foo Fighters incluso está un poco empagado. O sea, el hecho de que haya venido para Colombia, que lamentablemente fue donde falleció Taylor Hawkins, no era tan wow, avasallante. Quizás esa gira avasallante se venía, pero este momento se nos murió. Eso va. Yo creo que sí, se venía una gira avasallante. Era como un momento en que Foo Fighters iba a volver a conectar con su público, especialmente en Latinoamérica, que tenían tiempo sin haber regresado. Y sí, lastimosamente, bueno, pasó lo de Taylor y bueno, conllevó toda esta situación. Pero como se dice, en situaciones difíciles se abren puertas, se abren oportunidades, se abren nuevas experiencias. Y de verdad que todos estamos ansiosos. Me imagino que los fans también, aunque no soy fan acérrimo, no sé qué opinarán los fans acérrimos, si les caerá muy bien esta idea de Taylor, si superarán este cambio. Pero yo creo que sí, porque al final todos deseamos de vuelta a Foo Fighters. Yo también creo que sí, o sea, lamentablemente hay que decir eso también. No es igual a la muerte de un personaje muy querido y valiente de los músicos estadounidenses, incluso en Londres, que si no, de repente Dios lo cuide, la muerte de Dave Grohl, que es, yo creo que todo lo que representa Foo Fighters, ahí se hubiese sido uff, complicadísimo, y la gente dice, nada, se murió, pues ya Foo Fighters no existió más, pues, obviamente. Pero sí, de igual manera opino que deben continuar el show, debe continuar de Foo Fighters. Es correcto, entonces bueno. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Pues bueno, en este momento yo no voy a decidir, va a decidir de nuevo la consola. Okay. En aleatorio, como hizo con X Japan, así que bueno, disfrutemos de Foo Fighters, que es lo que importa, y con ansia esperaremos la presentación con su nuevo baterista, Josh Frisch. Con ustedes, Foo Fighters. Y bueno, antes de esto, hay que despedirse nuevamente en nombre de todos nosotros. Productores Karen Rodríguez, Antonio Afonso y nuestro host William Franco. Chao. Rebobinado Podcast, Cultura Underground.